Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Recordando a nuestras queridas madres que han partido y los compañeros y compañeras, hermanos, que también han partido. Para todos ellos, un bien fuerte, siempre presente, ahora y siempre. Quería darle la palabra a Mirta. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no, pero permiso. Quería comentarles ante todo, me había olvidado que había estado nombrando a cada uno de los compañeros. Vas a descansar un ratito, Mirta. Quería comentarles que el 4 de febrero de 1982 fue secuestrada en Villa de Mayo Ana María Martínez, compañera militante, obrera, que ya había partido de su ciudad natal, Mar del Plata, perseguida por la dictadura, y ese día fue secuestrada. En todo el tiempo que significó la búsqueda de la verdad, la justicia, el Poder Ejecutivo planteaba que era un crimen pasional. Fue el último de los secuestros y desapariciones que hubo en la dictadura. No fue ningún crimen pasional. Se realizó un juicio. Y en ese juicio se determinó que tanto APA como Muñoz, generales de Campo de Mayo, fueran a la cárcel y tengan perpetua. Pero la historia no termina ahí, porque no solamente intervinieron estas ejecutantes, también hubo, y en ese caso hubo policías que todavía no han sido juzgados, la pata policial no ha sido juzgada. Y Fernández Garelo, fiscal de Mar del Plata, denunciado por haber marcado a Ana María Martínez y al haberla perseguido, sigue siendo fiscal con el apaño de todo el Poder Judicial. Por eso decimos Ana María Martínez presente y justicia, que se siga investigando y vaya los responsables a donde tengan que ir, Garelo y la pata policial. Cárcel común y perpetua para ellos. Y efectiva. Ana María Martínez, sí le voy a dar la palabra a mi Bueno, lo repartimos con Nora. Todas las cosas que hay en estos días, montón de cosas están pasando. Una re buena fue la del sábado pasado, que inundamos las calles del, no solo del país, sino de diferentes ciudades del mundo, en diversidad, en unidad, que es lo que siempre nos decían y nos dicen las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Elia, nos decía Mirta, nos decía Nora, estar en las calles en unidad, sobre todo en estos tiempos tan duros, tan difíciles, tan fascistas, diría. Entonces, la marcha del sábado fue un aire fresco, fue un respirar nuevamente para todas y todos, y tuvimos todas las luchas presentes en esa marcha. Por otra parte, desde ayer sabemos que hay una ofensiva contra los brigadistas, contra los que en el Bolsón, en el sur, en la comarca andina, están queriendo combatir el fuego, y sin embargo le siguen no solo prendiendo fuego, sino que los detienen, les están allanando las casas. Ayer hubo 3 detenidos, entendemos que fueron 2 liberados, pero quedaba uno. Si hay alguna otra información nueva, no, pedimos que la acerquen, pero siguen persiguiendo, criminalizando y allanando las casas, así que tenemos que visibilizar de todas las maneras posibles y acompañar de todas las maneras posibles la situación que están viviendo allá, que están absolutamente aislados. No solo está la policía, la gendarmería, el comando conjunto, sino que además están los gauchos, comillas de Lewis, que son la tercerización de la represión en la zona. Ayer vimos cómo le pegaban con sus caballos y sus rebenques. Así que de verdad esto se tiene que difundir en forma permanente, no solo una vez porque lo posteo, porque lo cuento, sino en forma permanente. Y otro tema que también entendemos que hay que sostener permanentemente es el tema del genocidio en Gaza. Ahora resulta que Trump dice que la franja de Gaza va a ser para ellos, que ellos la van a reconstruir. O sea, primero la destruyen y ahora se quieren apropiar de las tierras del pueblo palestino para hacer sus negocios. Pero así sin que, los palestinos obviamente, pueden. Sin los palestinos, claro. Así que es gravísimo, como es grave la situación de guerra y también genocidio contra el pueblo kurdo, que poco se habla, y el ataque que están sosteniendo en Rojava, donde quieren destrozar una represa que sería inundar todos los pueblos y sería el camino para entrar a la ciudad de Kobani, que está en manos del movimiento kurdo. Así que, y ahí también exigir que liberen y que no ejecuten a las 2 kurdas que están en Irán en la antesala de la muerte. Así que son cosas para seguir difundiendo y seguir apoyando. Compañeros, compañeras y compañeres, también tenemos que hacer un poco de historia y recordar que el 5 de febrero de 1975 hubo un decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, donde entre otras cosas hablaba de aniquilar los elementos subversivos de la provincia de Tucumán. Eso que se llamó Operativo Independencia ya se venía gestando mucho antes, desde que el 1 de octubre de 1974 se firma el documento reservado donde habla del aniquilamiento de aquellos que están en contra del movimiento justicialista, y aquellos que estaban en contra del movimiento justicialista era una nueva vanguardia que surgía de norte a sur, de este a oeste. En Tucumán había sido un ejemplo la lucha de los afreros. El gremio de la Fotia organizaba y peleaba, y les tocaba el bolsillo a quienes, a los dueños, les tocaba el bolsillo a los empresarios. Y para eso se planteó el operativo Independencia. De la escuelita de Famaillá pasaron entre 1.500 y 2.000 compañeros secuestrados. Algunos aparecieron, la mayoría desaparecieron. Ese fue el terror que estaba implementado en un gobierno democrático. Y tenemos que tener memoria, porque si no la tenemos nos vuelven a pasar. Por lo tanto, no solamente repudiamos los actos que intentan hacer el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, reivindicando esa gesta genocida, sino que tenemos que estar junto a los trabajadores, a los luchadores, a los compañeros de los organismos de derechos humanos que hoy en Tucumán están plantando la bandera de por la lucha por la verdad, memoria y justicia. Y ojalá el jueves próximo podamos tener a una de las compañeras que participó en la investigación y luchó para que esto salga a luz, Margarita Cruz, que en este momento está acompañando toda la movida. Por eso desde este lugar decimos, el operativo Independencia fue la continuidad de un proceso y fue el genocidio que después se instala con el gobierno militar, pero ya existía previamente. Y para eso se tienen que hacer cargo los responsables, que todavía no se han hecho. Por eso, tener memoria, levantar las banderas de la memoria significa también mostrar los hechos que han pasado en este país, por los compañeros caídos, por los compañeros asesinados, secuestrados, presentes, ahora y siempre. Hay un compañero, ¿dónde está Juan? Que ha venido varias veces, pero por distintos motivos no lo ha podido hacer. Él ha escrito una poesía para las madres, que hoy la va a poder leer. Al fin. Bueno, se dio. Mi nombre es Juan, soy integrante de Voces Insurgentes. Y traje una poesía para compartirles. Y es así. ¿Qué soy? ¿Qué somos? Identidad oculta. ¿Hasta cuándo? Gargantas mudas por conveniencia se guardan secretos, verdades, hasta la tumba. Que digan dónde están. Este laberinto de mierda en el que nos metieron mata. Mata a nuestras madres. Se nos mueren las madres. ¿Dónde están? Que digan dónde están. ¿Hasta cuándo? Ellos se guardan secretos, verdades, hasta la tumba. Ellas mantienen blanco su pañuelo y viva la memoria. Que digan dónde están. ¿Qué soy? ¿Qué somos? La Argentina cíclica vuelve a repetir la historia una y otra vez, pero la herida sigue abierta y cada marzo vuelve a sanguinar más, más y más. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde están? ¡Que digan dónde están! Las madres tienen gargantas que cantan amor. No se merecen más sufrimiento. Ellos tienen gargantas mudas con verdades. Que no se muera ningún genocida más sin decir dónde están. Que devuelvan los 30.000 a sus madres. Que devuelvan los nietos a sus abuelas. Que devuelvan la identidad al pueblo, nuestra identidad. Seremos libres cuando sepamos la verdad. Esa que la tienen en su garganta oculta. Esos secretos que muchos, muchos se llevaron a la tumba. Mientras tanto, el pañuelo blanco será nuestra bandera de memoria por los siglos en nuestra historia. Y hasta el final de nuestras vidas, repetiremos como un rezo, no pasarán, no pasarán, no pasarán. ¡Venceremos! Muchas gracias. También, compañeros, queríamos recordar los 24 años sin Natalia Merman. Eso pasó en Miramar. 5 oficiales de la bonaerense intervinieron, la mataron, la destrozaron. hasta el día de hoy, a pesar de que algunos de ellos fueron presos, se sigue pidiendo justicia, porque hay quienes no respondieron por este atroz asesinato. Desde esta plaza, como siempre, acompañamos a los familiares y a los amigos de Natalia y decimos: Natalia Mema, presente, ahora y siempre. Bueno, le voy a dar la palabra a Adriana. Le voy a dar. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de leer los recordatorios, como todos los jueves, quería comentarles que, bueno, como Mirta se ha despedido, ya ella nos manda los recordatorios de su archivo, pero sí estamos haciendo una tarea bastante colectiva de seguir recolectando los recordatorios para tener la presencia de ella a través de lo que ella tanto quería, de que se lean los recordatorios. Y el otro día tuve la oportunidad de estar con Elsa Pavón, una madre y abuela, y ella tiene archivos de otras cosas, pero también tiene recordatorios. Estos que voy a leer hoy, pues, me los facilitó Elsa, así que estamos haciendo esa tarea colectiva, como nos enseñaron las madres, ¿no? Bueno, ahí voy. Atilio César Martínez Lagrava. Soldado conscripto, nacido el 10 de septiembre de 1953. Detenido desaparecido por la dictadura cívico-militar en junio de 1977. Asesinado en octubre de 1977. Identificado por el equipo argentino de antropología forense en el año 2011. Hemos venido a decirles que valió la pena. Hemos venido a decirles que no se murieron por morir nomás. Hay vidas que duran asombrosamente mucho, porque duran en los demás, en los que vienen. Nos siguen ayudando a no perder el rumbo y a no aceptar lo inaceptable y a no resignarnos nunca y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad. Eduardo Galeano. Permanecerás en la memoria y en el corazón de tu familia, amigos y de quienes te conocieron. La reinhumación de sus restos será el sábado 19 de mayo a las 11 horas en el mausoleo Memoria, Verdad y Justicia del Cementerio Municipal de La Plata, donde tendrá su descanso final. Esto fue publicado en el año 2012. Atilio César Martínez Lagrava, presente, ahora y siempre. Nora Cristina González, 13 de julio de 1976. Le pusiste el cuerpo, el corazón y la vida a una lucha que sostenía la bandera de un sueño colectivo. A 36 años de tu secuestro, exigimos memoria, verdad y justicia. Por vos y por los 30.000 compañeros desaparecidos. A Honora la secuestraron de su casa en la calle Cañada de Gómez, 2380 del barrio de Mataderos. Si sabés algo de su desaparición, el mail es mlaburo@hotmail.com, tu familia. Este recordatorio fue publicado en el año 2006. Nora Cristina González, presente, ahora y siempre. Ahora le vamos a dar la palabra a Elia. No sé si tenés algo que decir, Elia. No. No, no, no, no. Que fluya, que fluya. Por las dudas, tenemos un problema técnico, enseguida lo resolvemos. Parece que sí, que tiene mucho que decirnos. Y al que no le gusta, se lo banque. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. ¿Viste que entraba la palabra? Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Me gustaría que ustedes digan con honestidad lo que piensan y quieren pero con sinceridad y no políticamente. Hemos llegado a una situación en el país que no favorece a la paz del país, al contrario, lo destruye. Por favor, seamos sinceros, hasta de política, ya ni me entiendo yo la letra, qué cagado. Adelante con la verdad y la justicia. Basta de mentiras y ocultamientos. Basta, basta, basta de hambre. Pensemos en las nuevas generaciones y por ellos hay que ser honestos y sinceros. Basta, basta. ¿O qué queremos? Que los derechos sean para pocos o con todos o a todos por igual. A lo mejor pudro un poco, pero no voy a dejar de pedirlo, porque es lo que siento y creo. Los hermanos se han unido. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los de fuera, los devoran los de afuera. Esto lo dijo Martín Fierro. ¿Y qué razón tenía? ¿Y qué razón va a seguir teniendo si no gritamos un poco? Dejemos un poco que la llevamos acá nuestra política, pero defendemos, defendamos, por favor, a todos los que están sufriendo. Eso es lo que esperan. Gracias, chicos. Bueno. Como siempre vamos a finalizar antes de gritar lo que siempre gritamos al final, vamos a cantar juntes la cigarra. Ahí tenemos letras para repartir para los que todavía no se la aprendieron. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.